Bueno, ¿qué tal ese viaje por tierras alemanas y también por aquí, por España? Bueno, muy bien. Estuvimos la semana pasada tocando en un par de lugares en Berlín y en Colonia y estuvo muy bien, muy bien. Bueno, y en fin, he seleccionado dos temas para empezar que me parece que de alguna manera resumen un poco cuál es la filosofía de Pueblo Nuevo al ser una música electrónica, pero también con una vocación vanguardista y al mismo tiempo social y política. El primero era el tema Trailer de Gerardo Figueroa, que abría el recopilatorio 5, y el segundo el tema Outside Night de Tanox. ¿Qué nos puedes contar de estos dos músicos? Bueno, Gerardo Figueroa es uno de los colaboradores más cercanos de Pueblo Nuevo. Él, además de músico, es nuestro traductor oficial al inglés de todos los comentarios y todas las páginas del sello. Y aparte de eso, claro, él es artista sonoro. Siempre está trabajando con la idea de ocupar samples o extractos de diversos tipos de fuentes musicales para componer sus especies de collage sonoro, ¿eh? Y dentro de eso, bueno, este disco que parte con la música de Gerardo, este disco recopilatorio 5 soundtrack, fue para Pueblo Nuevo también una experiencia muy interesante porque es la primera vez que en Chile se musicaliza una novela, es decir, un texto escrito. Se le compone especialmente una banda sonora dedicada a su temática. Y por ejemplo, empleando la voz del expresidente chileno Salvador Allende, ¿no? Correcto, porque la novela 5 del escritor Jorge Baradit es una novela de ciencia ficción, pero está basada en un hecho real que sucedió en Chile a fines del año 72. Antes del golpe de Estado, el presidente Allende, junto con una serie de otros personajes, pretendieron instaurar en Chile un sistema muy parecido a lo que ahora vendría a ser Internet, a través de una serie de conexiones en esa época que eran por sistemas telefónicos. El gobierno trató de implementar un sistema de coordinación entre muchas empresas productivas, ¿no? A través de telecomunicaciones. Y ese hecho real, bueno, dio pie para que Jorge Baradit escribiera toda una ucronía sobre qué es lo que hubiera pasado si es que ese modelo se hubiera impuesto en Chile, este modelo retrofuturista. Así que sí, fue una temática que a nosotros nos llamó profundamente la atención, porque ahí están expresadas muchas de las temáticas que a nosotros nos gustan, evidentemente la electrónica, el socialismo, en fin, una serie de cosas que entre todas se van hilvanando y van creando una especie de nuevo paradigma en Chile. Y esa era, bueno, una muestra de la apertura de miras que tienen ustedes están en el label Pueblo Nuevo, con muchos estilos y proyectos ambiciosos, algunos recopilatorios extensos, como este que eran tres o cuatro CDs, ¿no? Entonces requiere una coordinación importante también. Claro que sí. Sí, en ese sentido, claro, como que nos gusta meternos en este tipo de proyectos, a pesar de que naturalmente dan mucho más trabajo que editar un disco sencillo de un artista, pero a nosotros nos da la oportunidad justamente de convocar a todos nuestros artistas y amigos, algunos incluso participan por primera vez en Pueblo Nuevo a través de los compilados, lo que después deviene posteriormente en una colaboración más directa. Y es interesante también trabajar la idea de los formatos, ya que estamos en un medio virtual, no estamos obligados a cumplir ningún tipo de norma práctica, digamos, ni de extensión en relación a los release. En ese sentido, para nosotros es bien interesante hacer estos compilados, un poco para apoyar la idea de la colaboración entre todos nosotros y para ir explorando la idea de que en Internet no es necesario hacer un disco, digamos, en un formato tradicional en términos de duración. Pues muy bien, hemos entrado directamente en cuestión, pero ahora escucharemos un tema tuyo y podemos empezar a hablar de los orígenes de Pueblo Nuevo y también de tu faceta musical. Sería el tema Why No, incluido en el EP Mestizo, que era el lanzamiento número 14 de Pueblo Nuevo. Ustedes estaban empezando un poco por aquella época, ¿no? Con la Nel Label. Correcto, sí, llevamos casi un año. ¿Y qué recuerdos te trae este disco? Bueno, el disco Mestizo para mí ha sido y es todavía muy muy importante y siempre me trae muy buenas noticias. Yo me demoré prácticamente un año a sacar mi primer disco en Pueblo Nuevo porque la verdad que empezamos de una manera muy, digamos, muy informal, sin ningún tipo de plan. Y la verdad que al poco tiempo ya teníamos una cantidad de trabajo bien importante. Y bueno, y este disco Mestizo, que justamente lo que yo pretendía era mestizar, mezclar electrónica con sonoridades un poco más ligadas al bagaje étnico chileno o sudamericano. Y particularmente la canción Huayno es uno de los temas que yo creo que más se ha difundido de todo mi trabajo, ¿eh? Ha sido. Este tema Huayno ha sido incluido en por lo menos tres o cuatro compilaciones, incluso una que se editó acá en España, una en México y una en Chile. Así que ha sido como para mí muy interesante este trabajo en particular, Mestizo. Pues entonces creo que hemos acertado seleccionando esa canción y además que creo que refleja muy bien esa intención de fusión entre la electrónica y elementos tradicionales. Bueno, Correcto. vale, pues vamos a escucharla y después hablamos de los orígenes de Pueblo Nuevo. Bueno, Mika, entonces este era uno de los primeros lanzamientos de Sunel Leivo, la de Pueblo Nuevo, LP Mestizo, con este tema Huayno, pero antes ya hubo otros. ¿Cómo fueron entonces esos inicios de Lanel Leivol? Mira, prácticamente la idea de generar un death label propio vino del encuentro que tuvimos junto a mi amigo Daniel Jeff alias D-Jeff, con el cual coincidimos en un disco recopilatorio sobre música electrónica y poesía. Ahí nos conocimos y nos hicimos amigos. Y bueno, en esa variadas noches de conversación en torno a la crisis de la música en Chile, en relación a la incapacidad que había en nuestro país, yo creo que en el mundo también, para los músicos independientes poder editar material. Allá en Chile la única opción que uno tenía para sacar un CD en esa época, estamos hablando del año 2005, 2004, la única opción era justamente uno invertir dinero propio en la fabricación de estos discos, que siempre eran una cantidad más o menos importante de dinero y de unidades. O la otra opción era simplemente postular algún tipo de fondo institucional ligado al arte en Chile y, bueno, si uno ganaba podía editar, pero no había otra opción, ¿no? Y en ese instante, bueno, Daniel Jeff tenía por lo menos dos discos terminados. Yo también estaba en vías de terminar este disco mestizo que acabamos de escuchar un tema. Y justo en ese mismo instante llegamos a descubrir el sitio web archive.org, archive.org, porque editamos ahí un primer disco de un trabajo de un grupo que se llama Chiste, que es un dúo que tenemos junto a Daniel. Entonces lo editamos en archive.org y ahí descubrimos este mundo fascinante de los net labels, donde pudimos ver que había gente haciendo esto a lo largo del mundo. Había net labels en Argentina, en Brasil, en México. Y bueno, conversamos rápidamente y nos propusimos tener nuestra propia plataforma, trabajar juntos en esto, primero con la idea de editar nuestros propios materiales y naturalmente con la idea de empezar a contactar a los amigos, colegas, músicos electrónicos que nosotros sabíamos que estaban en la misma situación, estaban componiendo, tenían ganas de editar y no había muchas alternativas para hacerlo. Así que por ahí partimos. Claro, y el lema acabaría siendo música chilena de raíz electrónica para estar en el label Pueblo Nuevo, ¿no? Claro que sí. Claro, en un inicio nos planteamos editar música de gente de Chile, porque era un poco lo que teníamos más a mano y eran los contactos que teníamos en ese momento. Y sobre todo tratar de rescatar algún tipo de intención, digamos, de hacer una música electrónica basada en esta situación de vivir en Chile, pero sí, claro, sin ningún tipo de imposición a nivel estilístico, ¿eh? Siempre los músicos tiene la libertad total para proponer lo que quieran. Pero lo que pretendíamos siempre era tratar de focalizar al sello como proyecto de una manera más, digamos, más concreta. No queríamos simplemente tener un sello que editara música porque sí, digamos, a pesar de que, bueno, la música se sostiene sola. Pero aparte de eso, sí queríamos tener un sello que tuviera algún tipo de opinión, ¿eh? Una opinión que muchos han llamado política, en fin, que muchos han llamado de alguna manera que intenta influenciar en ciertos aspectos. Pero claro, desde un principio yo entendí que gastar una cantidad de tiempo en montar un sello gratuito, digamos, sin fines de lucro, por lo menos tenía que tener una intención un poquito más allá, que era por lo menos dar nuestra opinión respecto a temas que estaban dando vueltas en el entorno de Chile. Claro, lo que pasa es que normalmente la electrónica es tan apolítica y ese es el contraste, porque si fuera otro género seguramente no le hubiera chocado tanto a ciertas personas. Por supuesto, bueno, ese era uno de los paradigmas que también intentamos romper. Bueno, en realidad eran dos ideas muy arraigadas, me imagino que en general. Uno, que la música electrónica está hecha para bailar, ¿cierto? Es una música hedonista que no tiene ningún contenido. Y el otro paradigma era que la música electrónica está, digamos, representada por simplemente por los DJs, por ejemplo. O sea, que electrónica es igual fiesta, etcétera. Y eso le ha llevado a demostrar lo contrario con numerosos estilos. ¿Y cómo ves que ha sido la evolución? Porque ya tiene más de 50 reseñas ahí en Pueblo Nuevo y algunos lanzamientos, pues eso, del equivalente a varios CDs y bastante extensos. Claro, bueno, en ese sentido el proyecto tuvo un crecimiento, yo diría, extraordinario. Rápidamente el primer año ya sentimos que la idea había sido bien recibida, bueno, no por todo el mundo, porque por lo mismo que hemos hablado, cuando uno toma una posición o uno dice lo que piensa, en general hay gente que no, que tiene, bueno, tiene otra idea y a uno lo tiende como a aislar o a criticar, pero han sido muchas más las ganancias que hemos tenido en términos de difusión, de aceptación del proyecto y de colaboración, sobre todo, con estas posiciones que tomamos desde un principio, que creo que han valido la pena, porque en ese sentido, claro, la música electrónica en Chile es muy amplia, va desde la gente que hace música electrónica experimental, que hace improvisación, que hace noise, incluso que hace música electroacústica, o sea, electrónica, digamos, docta. Todos esos grupos, o todos esos artistas, o todos esos compositores vivían de alguna manera la misma situación que nosotros personalmente como músicos electrónicos, es decir, la dificultad para generar lazos y para generar colaboración y para difundir su trabajo. Entonces, en ese sentido, Pueblo Nuevo ocupa un poco ese lugar de ser aglutinador de muchas tendencias dentro de la electrónica en Chile. Y decías que han ganado ustedes muchas cosas, entre ellas premios también, ¿no? Porque su labor se ha visto reconocida en unas cuantas ocasiones ya. Claro. Sí, hemos tenido la fortuna de ser, bueno, de recibir a nombre básicamente de los músicos que han ganado los premios, de recibir ya dos premios Quads, este premio que dan en Francia la organización ProArt, que está destinada a fomentar la música electrónica independiente, bueno, en general toda la música electrónica. Y sí, hemos ganado dos veces el premio, que tiene la particularidad de que ellos seleccionan una cantidad de candidatos y luego posteriormente la gente vota por el ganador. Entonces, para nosotros es un doble premio, uno que ya nos escojan dentro de una terna o trío de grandes autores electrónicos, y segundo, que haya una votación popular que nos indica que la gente sí le tiene un cariño o un aprecio al sello, en ese sentido. ¿Y qué haría falta para que otras netlabels optaran también a esos premios? Porque uno no se presenta entonces, ¿no? Bueno, la mecánica para postular esos premios es sí, claro, uno como sello o uno como artista tiene que enviar su trabajo a un jurado que tienen ellos. Eso, y es, ellos hacen un llamado todos los años a participar del concurso. Lo que posteriormente hace el jurado es que escucha toda la música a ciegas, es decir, sin saber quién es el autor, ni de dónde viene, ni de qué sello, Entonces, en ese sentido, para nosotros ha sido bien increíble la demostración de que la música por sí misma, de la cual hemos editado nuestro netlabel, la música por sí misma está muy bien. Pero es un concurso totalmente abierto. Vale, entonces lo que demuestra que hay que ir sin complejos y que muchas de las propuestas del NetAudio pueden competir a este nivel si no hay prejuicios y se juzga todo igual como en este caso, ¿no? Por supuesto, claro, tú tienes razón en ese sentido, porque claro, la primera vez que yo hablé con algunos colegas de mandar material a este concurso, bueno, siempre hay una primera instancia de no creer, de decir que es una pérdida de tiempo, que en fin, que están tantos sellos en el mundo y por qué nos vamos a ganar nosotros, en fin. Pero claro, como bien dices, para mí fue agarrar los discos que yo encontraba que estaban muy bien, que por sí mismos tenían un valor, digamos, importante, y sin complejos inscribirme, mandar el material y a la vuelta de mes, de algunos días, recibir la grata noticia de que algunos discos de Pueblo Nuevo habían sido seleccionados para esta competición. Y en fin, de ese momento que ustedes se plantean editar sobre todo música de Chile, después van ampliando y tenemos artistas de Argentina, de Perú, etcétera, ¿no? Eso indica que ha trascendido el mensaje más allá de las fronteras nacionales. Claro que sí. Sí, eso también nos dimos cuenta al año o a los 2 años, que no tenía tampoco ningún sentido o sea, remitirnos a un área geográfica si es que nuestra plataforma natural era Internet, que la idea es que rompa fronteras, en fin, y que la cosa fluya dentro de distintos continentes. Así que, claro, empezamos a recibir propuestas de amigos y colegas de otras partes de Chile. O sea, de otras partes del mundo, perdón, y claro, el material, como siempre he dicho, a mí la música manda. O sea, si la persona manda un material que realmente está muy bien, no tiene ningún sentido discriminarla porque no vive en Chile o porque no es chileno, en fin, por lo que sea. Así que hemos tenido la suerte de encontrar a personajes bien interesantes en este camino, bueno, con el mismo Lars from Mars, por ejemplo, que viene de Dinamarca, de Thanos, que escuchamos recién, que es argentino, en fin, la nueva guardia que por ahí vamos a escuchar, y una serie de amigos, sí. En efecto, escuchemos ahora a la nueva guardia con este tema, Rondando tu esquina. corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no está, solo y triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y en esta ocasión estamos hablando con Mica Martini, responsable de la netlabel chilena Pueblo Nuevo. El tema que hemos puesto de La Nueva Guardia confirma que también dentro de su netlabel tiene cabida las propuestas más o menos pop. Claro, con La Nueva Guardia sí tuvimos un pequeño, digamos, o sea, otra ampliación en términos estilísticos, que ya venía anunciada con el disco anterior, al de La Nueva Guardia, que se llama El Melancólico Sueño del Niño. Ya con Francisco Pinto, que es el disco, como digo, que salió anterior, ya empezamos a un poco a coquetear con esta idea de la electrónica un poquito más pop, ¿eh? Y bueno, con la propuesta de La Nueva Guardia, que es un grupo de la ciudad de Mendoza, ¿eh? Muy cercana a Santiago, allá en Sudamérica, con su propuesta de electro-tango. Bueno, llevamos a cabo la materialización del concepto de que en realidad si la música está bien hecha y hay un compromiso, bueno, vamos más allá del estilo, digamos, ¿eh? No hay una curatoría en términos, como en algún principio lo hubo, ¿eh? En algún principio Pueblo Nuevo sí se caracterizó por editar material más bien ligado al minimal, al tech house, a la música de baile, ¿eh? Pero sí, La Nueva Guardia ha sido una grata sorpresa, y para ellos también, digamos, fue bien importante esta reedición de su disco, porque ese mismo año una revista alemana lo incluyó dentro de los 10 temas más importantes o mejores del año. Es uno de los temas de aquí del disco de ellos. Porque ¿qué lleva un artista que ya saca un CD, que es lo que se supone lo más difícil, de repente apuesta por una netlabel y porque su música, esa misma que apareció en formato físico, se distribuya de forma gratuita y legal? Correcto. Bueno, el CD tiene algunas ventajas, evidentemente, pero su gran desventaja para nosotros que vivimos en Sudamérica es la distribución. Es muy caro, en términos económicos, enviar CDs a otros lugares. Incluso si a uno le quieren comprar un CD, el correo o el envío, digamos, es muy importante, muy caro. Y en ese sentido, claro, hay muchos músicos que se han dado cuenta de que si bien es importante de repente tener un CD físico, digamos, como carta de presentación, se han dado cuenta rápidamente que en realidad el poder de tener ese mismo material en underlabel, digamos, o en internet, o donde quiera que uno lo quiera poner, pero básicamente en underlabel, porque ahí sí hay un trabajo organizado en términos de difundir ese material, el alcance es mucho mayor, de todas maneras. ¿Y ese trabajo organizado que llevan a cabo ustedes, cómo lo describirías? ¿Tener presencia en redes sociales? ¿Encargarse de que los blogs punteros tengan acceso a esa música? ¿Cómo es el proceso? El proceso, claro, parte con la recepción del material por parte del artista que postula. Y después vienen una serie de procesos ligados básicamente a la masterización de ese material para que quede impecable en términos de sonido. Bueno, después viene todo el trabajo del diseño de carátula. Y una vez que el material está listo, hay una serie de pasos que con las redes sociales se han ido, han aparecido nuevos pasos. Lo que pasa es que en un principio el lanzamiento de un nuevo disco lo hacíamos vía email. Yo tengo una base de datos más o menos grande de personas y de medios online que reciben noticias sobre lanzamientos de Netlabel, y también de periodistas a lo largo del mundo y sobre todo en Chile, a los cuales yo les hago formalmente un comunicado de prensa, como si fuéramos un sello, digamos, tradicional. En ese sentido no hay ninguna diferencia. Y hacemos comunicados en español y en inglés, cosa que tenga también... cosa que el público angloparlante se entere de lo que estamos tratando de decir. Y bueno, con las redes sociales sí, hemos tenido que implementar lo mismo, o prácticamente lo mismo, en Twitter, en Facebook, en MySpace, y en cuanta plataforma veamos que pueda ser importante o pueda aportar para la difusión de los releases. Y luego el último paso es hacer una especie de revista de prensa que hacen ustedes, ¿no? Con los comentarios que han aparecido y lo integran en la página de cada lanzamiento. Claro, claro. Cada disco tiene al final una especie de índice de todos los páginas o reviews donde el disco aparece. Y también y finalmente hacemos una tocata, digamos, real, un lanzamiento, si es que el músico vive en Chile, naturalmente. Para presentar los discos que hemos sacado en los meses anteriores. Y todo esto es posible gracias a las licencias Creative Commons, ¿no? Que es la base del movimiento NetAudio. Ustedes desde el primer momento tenían claro que esta era la vía a seguir. Sí, porque fue una especie de iluminación, digámoslo así, en términos formales. Porque claro, en Chile también la licencia, o sea, la propiedad intelectual era un tema que venía justo en ese momento muy en boga, estaba muy presente, porque en el momento que nosotros aparecimos como Netlabel, estaba la discusión de, en términos políticos en Chile, de modificar la ley de propiedad intelectual, que es una ley en Chile que venía desde el año 1920, o sea, estaba muy desactualizada. Y los Netlabel, los blogs, en fin, los e-sign, estaban ya poniendo en jaque ciertos paradigmas de la antigua ley, ¿eh? Sobre todo con esta idea de que para uno registrar un material tenía que hacer una serie de trámites muy engorrosos, digámoslo así, y a su vez, si uno era músico, tu única opción para registrar tu material era ir a una sociedad de gestión, ¿eh? que en Chile se llama la SCD, e inscribirte como socio. Y esa inscripción como socio no era abierta, o sea, no cualquiera podía inscribirse. Entonces había ahí una dificultad más o menos importante. Entonces la licencia Creative Commons, que se implantó en Chile y con la visita de Lawrence Lessig, él vino a dar una charla y a explicar de qué se trataba esto, para nosotros nos pareció una solución ideal. O sea, yo, músico, hago mis temas, los subo a un sitio web, en este caso archive.org, donde en ese mismo momento puedo optar por licenciar mi trabajo de la manera que yo estime más conveniente, ¿eh? Entonces era volver a tener un control directo sobre el propio material, ¿eh? Y evidentemente permitirle a la gente que bajara el material totalmente legal, totalmente autorizado por uno, que bajaran el material, que lo remezclaran, que lo ocuparan para trabajos sin fines de lucro, o si tenía fines de lucro, bueno, directamente entrar a negociar uno con la persona que quiere ocupar el material. Es decir, es una, yo creo que es una licencia que ayudó bastante, si no fue fundamental para el desarrollo del Net Audio en Chile, por lo menos. Y ahora mismo, ¿qué lugar dirías que desempeña Pueblo Nuevo dentro de la cultura chilena, por un lado, y luego por otro, recientemente ha habido un cambio político? ¿Eso va a afectar en algún aspecto al mundo de la cultura en ese país? Bueno, la última pregunta sí, de hecho ya lo está afectando, pero ha sido producto también de que Chile, que es un país muy sísmico, digamos, tiene constantes terremotos. Apenas asumió el nuevo gobierno de derecha de Sebastián Piñera, hubo un terremoto, así que la cultura se vio doblemente afectada en términos de que muchos de los recursos que habitualmente se gastaban en cultura, van a tener que ser sí o sí redirigidos hacia la reconstrucción del país. Lo que no está mal, pero bueno, yo creo que nosotros como músicos independientes en Chile estamos ya habituados a convivir con pocos recursos, si es que no es con ningún recurso, así que para nosotros no es ninguna novedad estar luchando un poco por mostrar lo que estamos haciendo. Y tu primera pregunta, sí, bueno. Yo creo que Pueblo Nuevo, bueno, luego de los premios y de la cantidad de release que hemos lanzado, pero sobre todo por la calidad de la música que hemos puesto a disposición de la gente, sí se ha ganado, yo creo que un lugar bien importante. De hecho, ya nos consideran para cuando, por ejemplo, se organizan ferias o seminarios sobre el futuro de la música, ¿eh? Imagínate, me invitan a mí un poco para dar nuestra opinión, ¿eh? Entonces ahí estamos conversando con gente de sellos tradicionales, con la gente de la sociedad de gestión de derechos, en fin, con artistas, digamos, del mainstream, y nosotros estamos ahí dando nuestro pequeño mensaje de infección bacterial. Claro, y en términos de descargas, ¿están satisfechos? Sí, por supuesto que sí. A pesar de que siempre a mí los números, digamos, o las estadísticas no son algo que me llame mucho la atención o que esté preocupado. Pero sí, o sea, los músicos que sacan con nosotros y que se interesan en el tema quedan realmente impresionados, digamos, de la cantidad de descargas que comparativamente con otras plataformas Pueblo Nuevo tiene. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos nuestro mejor, nuestro, por decirlo así, nuestro best o top de músico en descargas que ya lleva más de 85.000 descargas de su primer disco. ¿Cuál Entonces son sería? cifras bien importantes. ¿Cuál sería? Perdona, Mica. Ese es Francisco Pinto con su disco Ah, Bubu. sí, un disco efectivamente muy accesible y de electrónica, bueno, de otro tipo, ¿no? No tan experimental, pero muy cuidado el resultado. Correcto, por eso como te digo, a mí no me interesa mucho comparar cifras, digámoslo así, ¿eh? Porque para mí es tan importante un disco experimental que escuchan, no sé, 200 personas o 1.000 personas, que esté súper, digámoslo así, venta de Francisco Pinto, ¿eh? Que está muy bien. Pero sí, son muchas cosas las que se van entrecruzando para estar bien orgulloso de lo que estamos haciendo, ¿eh? Y yo creo que otro motivo es haber podido editar ese recopilatorio de Gustavo Becerra Smith, un compositor prestigioso de allí de Chile, ¿no? Claro, claro que sí. Ese también fue un hito muy importante, producto de la colaboración que hemos sostenido con la comunidad electroacústica de Chile, la SECH, ¿eh? Ellos son una asociación de compositores electroacústicos con los cuales nosotros hemos tenido relación por diversos motivos. Yo colaboro con ellos en la organización y en el diseño de toda la imagen de su festival que se llama AIMACO, el Festival Internacional de Música Electroacústica de Santiago. Daniel Jeff es miembro de la comunidad electroacústica y estas relaciones también fueron conversaciones que se dieron de que con Federico Schumacher, sobre todo, que es el coordinador de la comunidad y de artista de Pueblo Nuevo, surgió de conversaciones de oh, qué bueno sería, qué lindo sería de repente algún día editar algo del maestro Gustavo Becerra, en fin, que tiene tanto material y nunca editado, ¿eh? Y de esas conversaciones, bueno, se llevaron a cabo. Fue prácticamente Federico habló con el maestro, que lamentablemente, bueno, él falleció el año pasado, Pero antes de fallecer, él dijo, pero por favor, encantado, aquí estaba mi material. Yo lo que más deseo es que este material que he compuesto a lo largo de años de carrera esté a disposición de la gente para que los estudiantes de música lo estudien, lo escuchen. Y me parece que Pueblo Nuevo es la plataforma que mejor puede hacerlo. Así que editamos este trabajo de Gustavo Becerra y también en forma sintomática hicimos al revés, es decir, ahora vamos a editar en CD un material que editamos originalmente online. Así que este mismo material que está en la web de Gustavo Becerra, en unos meses más va a salir editado en CD, con un librito, en fin, con una edición un poco más fina para la gente que necesita o quiere escuchar el material en CD. Y ya por último, Mica, ¿cuál puede ser el futuro de Pueblo Nuevo a corto y medio plazo? A corto plazo, bueno, terminar esta gira que nos tiene aquí muy contentos en España. Hemos pasado por Barcelona, después fuimos a Berlín, a Colonia, de vuelta en Barcelona, ahora me toca ir a Madrid. Terminar esta gira que ha sido muy, muy espectacular, la hemos pasado muy bien, hemos hecho un montón de contactos. Y ya volviendo a Chile me toca harto trabajo, porque como te contaba, vamos a sacar discos en CD de música electroacústica, vamos a hacer la compilación de Gustavo Becerra, vamos a editar una compilación de otro gran maestro chileno de la música electroacústica que se llama José Vicente Azuar, en fin. Y a nivel de release online tenemos la agenda completa de aquí a fin de año, por lo menos con un disco al mes, es decir, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. A fin de año van a ir a Chile nuestros amigos que viven acá en Barcelona, con los cuales vamos a tratar de hacer una gira en Chile con ellos. Y eso, o sea, trabajo tenemos, queremos seguir colaborando con los demás Netlabel en Chile, queremos seguir manteniendo buenas relaciones y harto contacto con los Netlabel de Sudamérica y de acá de Europa y de España, sobre todo, con los cuales hemos tenido muy buena onda, como decimos nosotros, ahí en Chile. Y nada, trabajo y felicidad. Yo creo que eso es lo que nos espera en el 2010. Estupendo, y además eso, que tú estudiaste arquitectura y te dedicas al diseño web, pero que has encontrado aquí una pasión, ¿no?, en el NetAudio. Por supuesto que sí. Pues nada, espero que podamos seguir en contacto y hablando y escuchando la música de Pueblo Nuevo, esos lanzamientos que van a ir sacando puntualmente. Hemos estado encantados de tenerte aquí en nuestro programa Intangible 23. Un abrazo, Mica. Un abrazo, José. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Es esta noche mía, la que yo quería. Una caminata larga volando en esa avenida. Coches, putas y esa gente. Este sábado es mío, lo huelo en el ambiente. Sé que lo que quiero siempre ha sido diferente. Me conformo con tan poco a veces. ¿Lo sientes? Sé que tú lo sientes mucho más cuando me aburro. No me gusta que me apuren porque soy un burro. Nunca me gustó lo que era química ni física. Siempre fui al cole a hacer líricas magníficas. Preocupado de mi música estricta. Caminando tranqui dentro de la misma pista. Sé que me gusta mucho más andar así. Este martes con Javier vamos hediondo a hashish. Así que madre mía, cierra bien todo con llave. Porque esta noche de seguro llego tarde, Te cuento que esta historia va al estilo mío. Son las 2 de la mañana, no dice ni pío. Estoy sentado en el sofá mientras escribo, sonrío. Todo está bien, no vine vacío. Con billetera en el bolsillo, ¿quién se la ha perdido? Son 45 lucas y documentos míos. Hace una hora estuve triste, pero ahora río. Porque gracias a esta noche no anda nadie en vivo. Y me decía, no pienses con tu culo. Lo hago para que lo escuche el mundo y punto. La aventura más real de los suburbios la titulamos esta noche aquí en el estudio. Reunidos los dos, fumando ganja, Guasón frasea y Héctor en la pantalla. Me siento un Saya, inventor de la fortuna, el que perdió la billetera a las 12 y la encontró a las 1. Bueno, pues yo creo que ha merecido la pena esta entrevista con Mica Martini de la Netlabel Pueblo Nuevo, y ahí podemos encontrar curiosamente varios lanzamientos de hip hop. El favorito mío es el de Polar y la Consigna, LP Sesiones de Trasnoche, que incluye temas como Esta Noche, que es el que acabamos de escuchar, y con él ponemos fin ya a esta edición de Intangible 23. Aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa. La dirección te la recuerdo, intangible23.canariasahora.es, y allí colgaremos dentro de nada la entrada correspondiente con los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar y escuchar el programa entero en formato podcast también. Así que nada, hasta la semana que viene, un saludo de José García y Carlos Pérez. Queremos seguir escuchando cosas completamente distintas.